Pues buenas noches, sean bienvenidos a este programa de Covachando, el programa 136. Estamos a un programa del maravilloso programa 138. ¿De qué va a tratar este programa? Este programa va a tratar de La Rueda del Tiempo, temporada 2, porque a mis compañeros les está gustando bastante. A mí me está pareciendo bastante meh, pero bueno, ellos sí quieren hablar del tema. Y para eso van a estar aquí acompañándonos y hablando de La Rueda del Tiempo. Obviamente en Ñoños Mames de la semana habrá alguno y nada más. Vamos a empezar de una vez. Gracias por acompañarnos. Recuerden, si quieren comentar algo sobre esos programas que pues, no son en vivo, usen el hashtag hashtag Covachando. Úsenlo porque si no lo usa Alejandro Gámez y nos vemos obligados a hacerle caso. Y el doctor ya nos pidió que por favor no le hiciéramos caso. Entonces, comencemos. Bien noventero ese intro, como noventero es Jaime Maussan. Pero bueno, antes de tocar esos mames semanales, vamos a presentar a nuestros compañeros. Desde la Torre Blanca, entrenada para hacer una Aes Sedai, tenemos a Sofía. Sofía, buenas tardes. Oye, pero me dio el TOC nada más de... No tengo TOC, pero el TOC que no tengo me dio porque dijiste, estamos a un capítulo del 138, pero apenas dos estamos en el 136. Por eso, o sea, un capítulo más y el 138. Bueno, ya, eso. Mente de contadora. Pero bueno, vamos a traer a nuestro ninja sensual a la pantalla. Isaac de la Rocha, bienvenido. Así es, soy un esposo ninja sexy. Enano, o sea, es que eso daba para una, ¿cómo se llama? Para una pregunta de esas que hacías antes, cuando hacíamos la Casa del Dragón, así de, si tú fueras un guardia, ¿qué tipo de guardia serías? ¿Un ninja sexy o de esos que hacen tríos? Todos son ninjas sexys, o sea, es su chiste, ¿no? No. Algunos son vikingos sexys. Otros son vikingos sexys. Ok. De hecho, el que se suicida salió en Vikingos. Sí, el de la temporada pasada, ¿no? Uh-huh. Pero todos usan katana y para mí eso los hace ninjas. Que bueno, de hecho deberían ser samuráis, pero bueno. Antes... Espérame tantito, quiero probar algo que me puso aquí Gámez que no había visto. ¿Es el botón de autodestruir? Espero que no. Sí, sí se escucha. Un sonidito como aire. Se supone que son risas grabadas. Son risas muy lejos, o sea. Es lo que es. No, mejor no digo nada, se va a chillar el Gámez. Oigan, pero antes de ir a hablar del tema, vamos a algo de Ñoño Mame. Voy a usar mi cortinilla de Ñoño Mame. Ñoño Mame, el Senado mexicano, o la Cámara, no sé cuál de los dos fue, vio el hearing de los gringos sobre extraterrestres y dijo, quítate que ahí te voy. E invitaron a Maussan y Maussan les presentó los cadáveres momificados de extraterrestres. Y lo más chistoso de todo es que aquí en México lo recibimos con un enorme me vale madres. Mientras que el Twitter gringo es el que está así de güey, qué pedo con los mexicanos que sacaron ovnis reales, la fregada. Y me he estado muriendo de risa todo el fregado día. ¿Lo vieron? ¿Se enteraron? Como el resto de México les valió sombrilla. No, lo vi idea. Porque lo retuiteó Gámez. No, sí, qué cosas. Aunque digo, bueno, somos el país cuyo presidente declaró una vez que tenía foto de un elfo, bueno, no un elfo, un elfo maya. De un chaneque, sí. Sí, chaneque, entonces. Que la Cámara de Diputados diga que tiene un alien. Hashtag México Mágico. No, sí. No, que de hecho estaba viendo, no sé quién le dio RT, porque con eso de que pinche Twitter es un horror desde que es de Elon, pero estaba viendo una chava que puso un artículo de gente que hizo un estudio de estos enanitos momificados y que concluyó que eran pedazos de animales. Y entonces empieza a hacer, o sea, pone un video de alguien que hizo este, como un video del estudio que hicieron. Y entonces dice que son cabecitas, que es muy probable que sean cabezas de llamas bebés. Y que les cortan una parte para, o sea, porque coincide mucho la estructura ósea. Y dice, incluso si tú armas, este, te fijas en los huesos, porque hicieron un CT, ¿cómo se llama eso? Hay un, esa cosa, como rayos X, que no son rayos X. Y que, si imbonabas los huesos, se veía que habían agarrado partes de piernas para hacer las, partes de brazos para hacer las piernas y así. Entonces, me parece muy interesante que, pues sí hay como estudios serios, pero pues aquí fue casi como de que, ah, sí, bueno, chido, ¿no? Entonces, ahora tengo que visualizar a Jaime Maussan matando llamas bebés para armar sus cadáveres de alguien. No, o sea, lo que entendí es que creo que los encontraron en Perú, estas cosas. Uh-huh. Creo que los hicieron así como, no sé, por algo raro, o sea, ¿quién? O sea, sí son antiguos, pues. Ah, ok. Yo pensé que Jaime Maussan había pasado su fin de semana anterior. O sea, si voy a la Cámara de Diputados, no voy a ir con las manos vacías. Se ocupo unas llamas bebés. No. Sí son antiguos, pero sí están hechos con partes de animales. Bueno, al menos eso dice ese estudio. De hecho, Jaime Maussan ya había estado metido en un problema por algo similar, porque encontraron momias, en ese caso creo que eran de niños peruanas, y las hicieron pasar como aliens. Entonces ya se había metido en un pedote. Eso fue creo que en el 2017. Entonces parece ser que es lo mismo. Es algo de Perú, algunas momias de Perú, que además, como dice Sofi, les meten mano, o sea, como que las reconstruyen para poder vender esta forma de alien. Entonces sí está, digo, más allá de la risa que nos da, sí después se puede meter México en un problema por tráfico de ¿cómo se llama? Cuando traficas con objetos históricos, eso es ilegal, meterlos, sacarlos de un país, meterlos a otro, es bastante ilegal. Entonces, a ver si el gobierno de Perú no nos... Digo, porque una cosa es que lo haga Maussan y otra cosa es que lo... que el gobierno de México en cierta forma le dé validez. Entonces, a ver si no mete en problemas. Y más ahorita que acaba de llegar nuestro cabecita de algodón de su primera gira internacional por Sudamérica, a ver si no nos meten un problema con los peruanos. Pero bueno, esas son las risas que nos proporciona el siempre jocoso Jaime Maussan. Digo, para que como está ahorita la política, pues nos reímos y lo vemos, si acaso, como cringy, pero pues nada más, ¿no? Tampoco nos interesa mucho. Lo que sí es que lo invitó un diputado de Morena, así que ya se pueden poner la medalla de hacer algo peor que el salinismo con el chupacabras, porque pues parece que nuestro gobierno de cuarta transformación quiere acarrear con todas y cada una de los pecados del PRI y el PAN, todos juntos en 6 años. Pero bueno, ¿algún otro ñoño mame semanal que quieran mencionar? Pues ya salió el tráiler, ¿no? De Aquaman. ¿Ya salió? Creo que sí. ¿Tráiler o no? Teaser, no sé. Sí, ya. O sea, ya se ve Black Manta, ya se ve Orm. Sí. ¿Dónde lo encuentro? No lo vi. ¿En internet? Ah. ¡Hijo de Dios! Ni cuenta yo. Sorprendente que una película que llegó al millón de dólares, una de las más exitosas del universo DC, su secuela está pasando sin pena ni gloria. Digo, tiene la mala imagen de que la secuela de Wonder Woman y la secuela de Shazam fueron muy malas, aunque Valentín García las defienda. Entonces, ya como que nadie espera absolutamente nada de esta película. Que siempre sí sale en diciembre. Pues no, ni cuenta. No, pues ya. Entonces, sin más ñoño mames de la semana, pues vamos al tema. Vamos a usar la cortinilla del tema de la semana. La semana, Rueda del Tiempo, segunda temporada. Isaac, ¿te quieres aventar la pequeña reseña de estos 4 capítulos? Va. Ok, bueno, esta segunda temporada, bueno, vamos a hablar de los primeros 4 episodios de la segunda temporada, que llegaron muy rápido porque se estrenaron 3 de golpe y luego un 4 episodio de la segunda semana, entonces ya vamos a la mitad y apenas van 2 semanas. Pero esta temporada ocurre un tiempo, más o menos un año, creo, después de los eventos de la primera temporada, si no me equivoco. O no sé si alguien más. Sí, creo que sí. Sí, bueno, acerca de un año, tampoco son tan específicos. Donde se cree, bueno, todos los miembros del elenco, excepto por esta Moraine, creen que Randall murió al final de la primera temporada, pero no, solo se fue a esconder para sufrir siendo el elegido. Entonces, ahora todo lo que era como la comunidad de la Rueda del Tiempo, están dispersos, cada uno en sus distintas misiones. Las dos chicas que pueden encauzar, está Nynaeve y se me olvida el nombre de la otra chava siempre. Y bueno. Y bueno, se entraron a la Torre Blanca para entrenar para convertirse en Aes Sedais, que son hechiceras. Perry recorre el mundo siguiendo el que se me olvidó cómo se llamaba, el titiritero cirquero que los traicionó al final de la primera temporada y se robó un cuerno muy importante. Lo andan persiguiendo para recuperar ese cuerno porque al parecer es muy importante. Matt, que se desaparece a mitad de la primera temporada porque hubo problemas con el actor, no porque tuviera algo que ver con la trama, está preso en la Torre Blanca ya que las Aes Sedai lo secuestraron, vamos a decir que lo arrestaron. Moraine y su esposo Ninja Sexy están viviendo en la campiña, tratando de lidiar con lo que pasó al final de la primera temporada, donde como parte de del enfrentamiento contra este villano final, a Moraine le quitaron sus poderes y cortaron su conexión mística que tenía con su guardián. Entonces están lidiando con el trauma de eso. Y Rand, lo encontramos que está viviendo en una ciudad allá muy alejado, con su sugar mami, básicamente, que es una mujer muy guapa de una dueña de la taberna local que pues le da todo y se acuesta con él. Entonces, la está pasando bien, la está pasando bien. Estas tres, bueno, todas estas tramas van avanzando. Lo principal es que descubrimos que al final de la primera temporada lo que enfrentaron no fue al oscuro, sino era uno de sus tenientes más poderosos y lo liberaron. Entonces, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del personaje. Pero Algo bueno, así como Isaías, ¿no? Algo así. algo así. Sí, tiene un Ah, nombre específico. Ismael, Ismael, ajá. Ishmael. Él está ahorita como moviendo todas las piezas para iniciar como la guerra final. Entre esto, ha traído a una nueva facción que está atacando la zona este del continente. Y están pues básicamente conquistando todas esas partes del continente. Esto los lleva a entrar en conflicto directo con Perry y su equipo, que también descubrimos en esta subtrama que Perry es parte lobo, alma de lobo, tiene algo de poderes de lobo. Perrín es un hombre lobo. Perry no es un hombre lobo. Perrín. Sí. Pero no se transforma. O sea, Sí, se entiende que no se transforma. pero se puede como comunicar con los lobos y tiene como sentidos aumentados y cosas así. Bueno, esto es una subtrama de todo lo que andan siguiendo, tratando de recuperar este cuerno y se topan con esta nueva facción. Las chicas que se encuentran en la Torre Blanca están tratando de aprender a convertirse en Aes Sedai, pero Nynaeve es tan, pero tan, tan terca que no puede encauzar a pesar de ser extremadamente poderosa. Y las Aes Sedai deciden que pues, es buena opción someterla a la prueba que la convierte en aceptada. Que No, ahorita lo pero es. no, no son las Aes Sedai, es Melisandre. La Aes Sedai roja. Dice, no, pues nada, nuestras técnicas normales no funcionan, vamos a adelantar todo y la sometemos al examen extremadamente traumático, que ahorita lo discutiremos, pero en mi opinión consiste en dos partes súper fáciles y una parte súper dolorosa. Entonces, la otra, su compañera, ella sí no tiene mucho que hacer, solo anda por ahí tratando de ser una buena estudiante. El Moraine está tratando de acumular conocimiento sobre estos, sobre todo lo que está haciendo el oscuro y el despertar de los, en inglés les llaman los Forsaken, en español no recuerdo cuál nombre le ponen, los olvidados, los perdidos, Los renegados. Renegados. los renegados, okay. Sí. Que son básicamente como un grupo de encauzadores muy poderosos de antes de que se rompiera el mundo, que se quedaron como dormidos y despiertan para ayudar al oscuro. Y Rand, descubrimos que la razón por la que se fue a esa ciudad donde está con su Sugar es porque ahí está una especie de asilo donde mandan a los hombres a los que les quitaron el poder para encauzar, y los cuidan, es como un hospital psiquiátrico. Entonces ahí está el personaje que vimos en la primera temporada, que era un hombre que era muy, muy poderoso encauzando y que le cortaron su acceso al poder y quiere que él lo entrene hasta cierto punto. Estas tramas van avanzando, pero la gran revelación al final de la temporada es que bueno, al final del cuarto episodio, es que la Sugar de Rand es en realidad uno de los renegados y que lo estaba manipulando para algo. Las chicas de la Torre Blanca quieren escapar de la Torre Blanca para ir a ayudar a Perrin, que está, pues básicamente, que ha sido tomado preso por esta facción que está invadiendo el oeste. Y cuando van a intentar escapar, se encuentra esta Melisandre, la Aes Sedai Roja, se me olvidó el nombre de ella. Y las noquea. Yaldrin, creo que se llame, ¿no? Sí, Algo creo que sí. así. La terfa del grupo. Y las deja, las noquea, no sabemos con qué intenciones. Matt anda por ahí. Matt logra escapar de su prisión en la Torre Blanca, con ayuda de una. Bueno, acompañado de una chica que puede ver el futuro, pero que en realidad fue puesta ahí por la Aes Sedai para que siga a Matt. Y las mantenga informadas a cambio de quitarle el poder de ver el futuro. Y creo que ahí terminamos estos cuatro episodios. Moraine logra encontrar a Rand y le revela que su Sugar es mala, mala, malvada al cortarle la garganta enfrente de él. Y más o menos hasta ahí va la temporada. Es un poco complicado porque son muchas tramas, pero más o menos ahí andamos. Y ahorita hablamos más a detalle. Te faltó la importantísima subtrama de la princesa heredera del trono que también está estudiando en la escuela de magia y hechicería. Ah, cierto, que se Sí, vuelve que muy nomás está ahí amiga de. emborrachándose. Que seamos honestos, es un reflejo muy honesto de la vida universitaria. Pues sí. Opiniones, compañero. A mí me está gustando mucho esta temporada, la verdad. Creo que mejoró bastante de la primera temporada. El primer capítulo, sí, creo. No sé qué tan buena idea fue entre estrenar tres episodios, pero mínimo dos eran necesarios, porque el primero es básicamente el capítulo de ver dónde están todos. Creo que es el más flojo, pero aún así me parece muy buena. O sea, creo que ya la historia ya se libró de ser el Señor de los Anillos, que la verdad creo que la primera temporada sí sufría mucho de eso, y ya está buscando ya hacer lo suyo. Se nota, bueno, también se nota, entiendo que aquí ya no están adaptando realmente los libros, ya a partir de aquí están comprimiendo libros, cosas de libros 3, 4, lo están moviendo para adelante y todo, y creo que eso lo hace. Se siente más segura la serie de lo que está haciendo, se siente más ya como una serie, no tanto como que está tratando de adaptar un libro. Entonces, en general, estoy disfrutando bastante la temporada, tengo mis quejas, pero diría que estoy disfrutando mucho y creo que la serie ya encontró su identidad. Híjole, si están comprimiendo cosas, esos libros van a estar bien pinche aburridos, a menos que Robert Jordan sea muy bueno en la presentación de personajes. Hay un programa de La Covacha que lo explica. Híjole, porque si no, si están comprimiendo cosas, si está canijo, han de ser libros enteros para darte un pequeño dato. O tal vez están muy Sí, cargados de lore. Es lo que decía Bernie, que sobre todo hay libros donde la trama no avanza absolutamente nada, pero los personajes sí. Entonces, así como lo que no me gusta leer, así. Eso sí, después de ver esta serie, espero que jamás se haga la serie del Asesino de Reyes, porque seguramente va a estar bien aburrido, especialmente si los actores que agarran no tienen absolutamente nada de carisma. Yo estoy con Isaac, que a mí también me gusta mucho. Creo que me pasa un poco lo que me pasaba con Willow, que es como realmente no estoy esperando cosas épicas de la serie, sino que por alguna extraña razón la disfruto. Creo que lo que sí le voy a conceder al enano, que es algo de lo que estábamos platicando en la semana, es lo del world building. Que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo entender de dónde vienen estos invasores, porque no sé de dónde vienen y me dicen el este del, como dice el enano, el este del continente, pero yo no sé cómo es el continente. Entonces, a mí nunca me enseñaron un mapa y yo sí, o sea, como que no entiendo. O sea, solamente sé que son como gente que viene, que según era su tierra y eso me sonó como algo familiar, pero dije, yo no lo voy a decir al aire. Pero sí, o sea, creo que sí, te han presentado muy bien a los personajes, pero como que el mundo en general. Como que le falta algo, o sea, sí es así como que me confunde un poco, pero a mí sí me está gustando mucho, la siento más dinámica que la primera temporada, que sí, así como que se sintió como rara. Creo que ya encontró un ritmo parejito hasta el momento, y yo sí, por ejemplo, tuve dos momentos así de, ¡ah! O sea, cuando le, o sea, creo que de repente tuvo que dos momentitos como medio Game of Thrones, cuando le está pidiendo la mala de los que vienen del otro mundo, quién sabe de dónde. Y que le dice, no, no me voy a inclinar. Le dice, ah, pues te inclinas y le rebana la cabeza. Y yo, Está y yo, súper grotesco ese momento. sí, y yo así de, y Oye. y yo sé que no es una sorpresa que la Mil fuera mala porque todos le veíamos con cara de mala, porque mujer súper blanca de cabello negro no puede ser buena en la fantasía, pero pero yo pensé que era una de los hermanos malvados. Entonces, a mí lo que me sorprendió fue que fuera una de alto rango. O sea, sí me quedé así de, ¡oh! O sea, era obvio que era mala, pero no pensaba que era una mala, mala, mala. Yo nada más pensé que era una amiga, una Yo amiga pensé que macabra o como se llame. era una Aes Sedai malvada o algo así. Yo también pensé que era una Aes Sedai que lo estaba. Sí, o sea, desde el primer episodio está muy obvio que algo está ahí truculento. O sea, mujer guapísima con dinero, decide así. No, y mayor que él, y él ya tiene un amor de su vida. Sí, claramente ahí es algo. Aunque Rand le dice que la ama. Que me parece comprensible también. Digo, se entiende. Pero es que ahí es donde empieza el problema de adaptar algo hecho en los 90, porque esto en los 90 sí era, ah, es que es malvada porque se está metiendo con él y lo está seduciendo. En el 2023 dices, tienes que darme algo más para que entienda que es malvada. O sea, porque por el contrario, digo, pues le va bien al chavito. Digo, es lo único que hace tolerable su historia. No, que por De ejemplo, otro. si tienen, hay un momento donde están, que te lo dejan así un poco vago porque es cuando el güey se está como ya deschavetando, pero esta escena que tienen como de, no sé, creo que si están teniendo sexo y que empieza a aparecerle el poder y ella le dice, no, no, no te contengas, no te contengas. Y después él se despierta y te van a entender que no, o sea, no te dejan claro si era un sueño o no, es cuando suelta el poder. Pero eso es lo que voy, que el hecho de que sea malvado se gire en todo gire en torno al sexo, pues en los 90 estaba bien, pero en el 2023, pues métele algo más, ¿no? Que patee un perrito de repente, o que le diga a Ram, ve a matar a este gatito. O sea, porque, pues nada más porque es sexoso y está. Digo, al final básicamente trata de matarlo a centones. Dices, Robert Jordan, No, pero es que ¿por qué no lo estabas en quiere los matar, no, 90? Sí, yo lo sé. quiere manipular, o sea, Ajá. Yo digo y que a mí se con me el hace que sexo. se me Se lo quiere chupar y no de la manera sexy. y en el 2023 dices, ¿y qué tiene eso de malo? O sea, igual a Ron le gusta. Que además el tipo tiene tan poca personalidad y por desgracia su trama es Anakin Skywalker, que entiendo que es anterior a Anakin Skywalker. Probablemente George Lucas lo tomó de aquí, pero pues le pasa igual que John Carter. O sea, te lo presentan después de que ya viste todo lo que influenció y pues. Y la verdad, ninguno de los cuatro dragones tiene personalidad, Anakin Skywalker es el peor te cae, porque además es el típico gringo blanco, pan sin sal. dices, ¿podrías cortar un poquito su trama? ¿Podrías darme un poquito más de la trama de pareja, de terapia de pareja, de los únicos dos que tienen talento en este cast, por favor? Sí, creo que sufre un poco por, bueno, de entrada ser tan genéricamente guapo, es extrañamente sí. A veces un detrimento, porque sí, el vato está guapo, pero es tan genéricamente guapo. Ajá. Que, pues, es guapo tipo Ryler de Buffy la Cazavampiros. Es guapo, no, Riley, el segundo novio, el que era militar. Ahí está, ya se te olvidó. Sí, ya sé. Hasta lo olvidaste. Y tiene, creo que el problema que le pasa, que usualmente el elegido es el menos importante porque okay. Es el que tiene el objetivo más importante, entonces lo puedes hacer más, el menos interesante, o sea, le pasa a Naruto, le pasa a Harry Potter, pero como aquí su objetivo ya no está tan claro, o sea, en la primera temporada era, ok, hay que llegar al ojo del mundo y destruir al malo, pero aquí ya su misión ya está un poco más nebulosa, entonces sí se pierde un poco, o sea, se nota más que el vato es poco interesante. Interesante. Y en el caso de la nueva malvada, en el papel a mí me hubiese encantado, pero como la serie no te presenta bien el lore, se siente como que se lo saca de la manga. O sea, te dice, ah, mira, este nuevo personaje. Y es muy importante, ¿eh? Es decir, güey, tienes escenas en una escuela de magia. ¿Qué te costaba meternos el lore ahí? O sea, mira, mientras están emborrachando las chavitas, que empiecen a contar, ah, mira, es que en mi pueblo cuentan mucho la historia de esta vampiresa que es muy mala. Entonces, así cuando te la presentes, No que cuando sale este narizón que acompaña a un reino que quiere recobrar su tierra, dices, Que sí es cierto, ahorita que dices lo de la comparación con ese país, dices, ay, que este malo que los viene acompañando esté extremadamente narizón. Espero que nadie saque algún ensayo de Robert Jordan, por ahí donde se ponga incómoda la cosa, porque sí está muy raro. Lo bueno que están codificados asiáticos estos, imperio, no sé qué sea, porque no nos han dicho qué son. Nada más sabemos si cruzan el mar para conquistar, son un imperio. Sí, obviamente. La trama de Rand, bueno, aunque él sí me da algo de hueva, me gusta su trama, sobre todo por la obvia manipulación, o sea, cómo ella lo va, creo que el que no sea tan malvada funciona, porque sí, por ejemplo, al final cuando le dices que te amo, dices, pues sí, está comprensible, tuviste que dejar a tu novia, está todo traumado, esta mujer mayor te da comida y sexo, pues claro que estás enamorado, güey. No, y ayuda mucho que se interlaza con la trama de Morgaine. O sea, que al final ves que también lo están manipulando por el otro lado, es, ok, es un menso. Sí, y me hubiera gustado más escenas donde se está como perdiendo el control, esas escenas me gustaron mucho. O sea, que no queda claro qué está pasando y que y lo poderoso que es. Entonces, incluso ese momento donde solo abre las manos y le prende fuego al edificio, se me hace interesante, porque sí, parece que sí es muy poderoso y muy inestable. Entonces, pues, no, a mí en general sí me gustó, aunque él sí le falta para ser un personaje así que me interese. Ahora, las que sí me dan muchísima hueva son todas las demás tramas de sus compañeros. Ahí sí. Digo, yo bien... ¿Cómo? A mí sí me gusta la de Nynaeve, o sea, creo que está chida. Creo que más bien es como lo que estabas comentando, que como que les faltan tablas de actuación a los chicos. Sí, porque, o sea, la historia sí es interesante, pero sí así como que, como dices, estabas comentando, ¿no? O sea, todo el tiempo tiene cara de sufrimiento, entonces es como que sí, o sea, pero sí me gusta el chisme, o sea, sí me gusta así como de sí me gustaría ver qué puede llegar a ser muy chingona, y sobre todo es así como que la güena sí me dan a decir, pinche mustia, ¿no? Me cae mal. Entonces, y Perrin también me gusta porque el perrito me cayó bien, entonces ya. Hopper es el mejor muchacho. Sí, es un lindo, es un lindo perrito. No, está, ¿cómo se llama? Gwen, ¿verdad? La que Gwen, se la pasa pasando con la princesa. Ella sí siento que no tiene nada que hacer esta temporada. Sí, no. Hasta la princesa ¿cómo se llama? Hasta la princesa pelirroja fue más interesante. Nada más está ahí para que introduzcan a la princesa. Sí, siento que ella no tiene nada que hacer esta temporada. Y la... Ajá. O sea, okay. Al grado de que su momento de celo con Nynaeve tiene sentido hasta en un nivel meta, porque sí, o sea, Nynaeve es la única que tiene algo que hacer en esa trama. Pues claro que la otra está celosa, pues ya no tiene nada que hacer. Y sí es muy meta, porque mi problema con la trama de Nynaeve es que el personaje nada más se va moviendo de plot point a plot point y ya. O sea, no ves que el personaje reaccione a lo que le está ocurriendo, ni que alrededor de ella reaccionen a lo que está ocurriendo, porque, por ejemplo, hace algo que nadie jamás había hecho, y el resto de la Torre Blanca así, pues sí, ya, dale su, pues no sé cómo le llamen, un certificado, acaba de hacer algo que nunca nadie jamás había hecho, qué chido, vamos a ver si ya está el pan. Sí, este es un cliché de trama fantástica que a mí sí me causa mucho conflicto, eso de que alguien, el personaje súper duper especial, para demostrar lo especial que es, va a hacer algo que durante mil y algo años que existe esta institución consideramos imposible. Ok, demuestra que es súper especial. Creo que era suficiente que lo lograra antes en tiempo récord, porque creo que lo iba a hacer mucho antes que cualquier otra persona. Sí. Porque aparte, siento yo que eso debería cambiar completamente la perspectiva de las Aes Sedai del examen. O sea, es como, todas las morrillas que hemos perdido ahí, puede que sigan ahí, por ejemplo. Pero fíjate que eso, o sea, yo por eso decía que sí, para mí sí me sirvió la Torre Blanca como para que, como que sí te deja ver que las Aes Sedai son bien mala onda. Entonces, sí, o sea, yo no sé si era la intención del adaptador, si era la intención del autor, pero sí así como que... Que es algo que comentaban en el programa que hicieron, como de que este mundo era un matriarcado, pero es así como de, pero las matriarcas también son malas, entonces, o sea, que creo que a lo mejor la idea era como que había que tener equilibrio, pero no sé, de repente a mí sí me hizo sentir así como que están diciendo que el matriarcado es malo porque las que llevan el matriarcado son mala onda. No, la intención de la historia es decirte que la estructura de poder ya está fosilizada. Y no se está adaptando a los cambios. Pero aún así necesitabas una escena en la que por lo menos lo confrontara, ¿no? Por lo menos para decir, vamos a ignorarlo. Porque acaba de hacer algo que nadie nunca había hecho. El hecho de que pues ya le den su certificado y su lugar en la torre, así X, como si, pues X. Sin que te muestren cómo están procesando esta estructura fosilizada en sus normas, cómo está procesando este gran cambio. Sí está así como que, ok, me estás dando muchas escenas de estos personajes, pero estas escenas no sirven para mostrarnos cómo estos personajes están procesando lo que les ocurre. Nada más están pasando de un plot point a otro plot point, como caminando en el bosque. Y a diferencia de Willow, los personajes y los actores no tienen el carisma para cargar la trama por sí solos, porque en Willow tampoco pasaba nada y también era súper derivativo, pero todos los actores tenían un montón de carisma y nada más verlos interactuar era muy entretenido. Sí, que aquí creo que es más bien el hecho de que este cambio de lo de los arcos no lo pensaron bien y por eso lo están ignorando, porque sí están lidiando con el trauma de Nynaeve. Lo cual se me hace raro, porque no necesitabas que la prueba la pasara de una manera súper especial. O sea, la prueba en sí misma es extremadamente traumática. O sea, la idea de que ella estuvo ahí 10 años, una cosa así, y perdió a su hija y todo. O sea, y desde el principio te dejan claro que el tiempo fluye diferente. O sea, entonces no necesitaban que aparte lo hiciera de una manera diferente a todas. Solo podrían tener el mismo trauma. Porque de hecho, bueno, de hecho aquí creo que más que malos actores sí están, sí es un problema de dirección, porque la escena donde Nynaeve sale y ya no trae a la niña, ahí sí se la crees, ahí sí actúa. O sea, ese momento así donde se da cuenta que no tiene a la niña y empieza a sollozar y todo, o sea, esa escena me parece muy efectiva, pero sí creo que el lore que construyeron alrededor de la escena está turbulento. Y les faltó mostrarnos que estaba feliz en ese mundo, porque el problema es que creo que le pasó, siento que le pasó lo que le pasó a Sydney Sweeney en la segunda temporada de Euphoria. Alguien le dijo, actúas muy bien la cara de compungida, y la pusieron a actuar con esa cara todas las escenas. Entonces está en su vida idílica y tiene la cara de compungida, está sufriendo. Y ahí era cuando la habíamos haber visto alegre, para que cuando saliera destrozada nos impactara aún más. Pero tiene razón, ese puede ser un problema de dirección. Y que por cierto, a mí me decepcionó mucho porque yo dije, es la especial, va a lograr lo que nadie nunca había logrado. Y cuando pasa la parte de que dice, no, ¿sabes qué? Me voy a la chingada, no quiero estar aquí. Y se va y se encuentra al ninja sensual y lo besa. Ok, esto sí está interesante. Una historia de un elegido que rechaza por completo la llamada al heroísmo. Ya cuando después te dice, no, sí era la historia del elegido súper especial que hace lo que nadie nunca jamás había hecho. Y luego no ves que el resto del la Torre Blanca interactúe con lo que acaba de hacer. Digo que igual y lo hacen más adelante. Robert Jordan. Claro, es entendible, esto salió en los 90, queda muy a la mitad. No es una saga grim and gritty, pero tampoco es una saga infantil. O sea, no es como Willow, no es optimista, pero tampoco es una historia extremadamente adulta. Queda muy a la mitad. Pero bueno, ¿algo más de la trama de Naimit o nos movemos a Perrin? Pues que, como va pegado como con la Lisandra esta, creo que me también, es que creo que, insisto, que yo no sé si sea del adaptador o la historia en sí, pero siento que le da mucho centro a las Aes Sedai. Yo creo que también por lo mismo de que, pues, ahí la chingona es Rosamund Pike, ¿no? Entonces, me gustó como... Que por eso decía yo que sí, que era efectivamente terfa, porque odiaba a todos los hombres menos a uno, o sea, a su hijo. Y o sea, esa parte, y cuando Moraine se encuentra con su hermana, que obviamente su hermana ya está grande, se ve más grande que ella, pero es su hermana chiquita, y la ve en el cuadro, y primero dije yo, momento, tuvo un hijo, ¡ah, no, es su hermana! Entonces dije yo, o sea, creo que sí te están como quedando información de las Aes Sedai, como... O sea, creo que te están dando más información de las Aes Sedai que del todo el world building, como ustedes dicen. Entonces, creo que tal vez si hicieran un poco más de eso, de darte más información del mundo en general y no solamente de ellas, creo que sí funcionaría como que mucho mejor. Pues aprovechar que tienes a estos personajes que saben mucho. De hecho, a mí no me molestaría si se centraran más en las Aes Sedai y menos en los dragones. Porque los dragones dan mucho huevo. No, la trama de Morgaine es la mejor. Ahorita la trama esta de la Terfa, siempre se me olvida cómo se llama, me gustó mucho, está bien interesante. No sé qué tan malvada va a ser al final, porque de repente se dan muchos, pero al menos en estos 4 capítulos se me hace, por ejemplo, todo la trama de su hijo está bien chida. O sea, sale bien poquito, pero es bien interesante esta idea de que, o sea, y ella aparte, su misión básicamente es ser la más feminista extremista del mundo, y tiene un hijo, entonces lo tiene que mantener en secreto, y cuando le cuentan a Enib, o sea, lo pude haber mandado lejos y hubiera estado más seguro, pero lo quise tener aquí. O sea, realmente sí te la van vendiendo, incluso como su interés en Enib es genuino, como, o sea, ella no es la mejor persona del mundo para nada y quiere castrar a todos los hombres, pero su preocupación por el mundo sí es genuina, al menos eso me está dando a entender, o sea, o mínimo su interés por Nainib sí es genuino, y su amor por su hijo. Entonces, ella se me ha hecho un personaje bien interesante, y me está gustando. De hecho, todo lo de las Aes Sedai también me está gustando bastante, y siento que hay un poco de choque aquí entre las tramas adultas y las tramas adolescentes, que son las de los dragones. Sofía. Sí, creo que es eso, o sea, creo que definitivamente las que están cargando la serie son las Aes Sedai, porque sí, o sea, aunque la temporada pasada sí me costó mucho trabajo como empatizar con cualquiera de los 4, y por ejemplo ahora sí ya soy Team Nainib y Team Perrin, pero porque, no sé, o sea, sí me está gustando, pero por ejemplo, o sea, sí, la Egwene nomás, ¿no? Y el Rand me da muchísima flojera, la neta sí me da muchísima flojera. Entonces, yo no sé si se van a tardar un poquito más en como hacer que te sientas como emocionalmente involucrado con todo mundo, pero sí creo que tengo entendido que también es como que hicieron más grandes a los personajes para que no fueran chavitos, ¿no? Entonces, creo que sí se nota, como dice Isaac, como que no pudieron empatar las tramas, pues. Y si hicieron más grandes a los personajes, yo creo que fue un error. Si estos fueran chavitos, se leería muy distinta su trama. y no los estarías comparando tanto con los adultos, con las tramas de los adultos. Sería mucho más entendible. Por ejemplo, especialmente todos los discursos que dan, porque ahí sí podría apostar que mucho yo sí he tenido problema con que mucha de la trama avanza a base de discursos. Por ejemplo, la de esta, la Terfa Roja, pues básicamente te deletrea toda su filosofía en un discurso contra esta, ¿cómo se llama? Una de las dragones, la que pasa por los arcos. Pues básicamente te lo deletrea, ¿no? Es que el poder y la fregada. Estoy seguro que en los libros no hay una escena así, sino que te lo van dando poquito a poquito y más, más explorado. Probablemente si los personajes son más jóvenes es más entendible, por ejemplo, la trama de Perrin y todo este problema que tiene con la ira, que quiere matar a sus enemigos y la fregada. Y lo que me imagino va a ser su dicotomía de si ser lobo o ser humano y la fregada. Cuando tienes este güey que ya se ve bien ruco, ay, sí se siente así bien de la crisis del rockero a los 35. Y es otro que también, aquí se entiende un poquito más, pero que también le dijeron pon cara de compungido y no la ha quitado desde que empezaron a filmar. Nada más en esa escena con Saltarín. Y que también su trama se siente como que pues nada más lo tienen ahí caminando, que por cierto se nos desapareció la Inquisición, no sé si más adelante va a aparecer, pero que en la primera temporada había tenido bastante peso, aquí pues quién sabe dónde andarán. Sí, es cierto, no han salido los Capas Blancas, que espero que regresen. Eran, bueno, los de la primera temporada fueron los mejores villanos, aunque sí. El imperio este asiático también está bien chingón, me gustó mucho la escena donde atacan el pueblito y todo, que se empieza a notar la falta de presupuesto. Exactamente, porque es este gran imperio y llegó la misma mera mera chingona la emperatriz y es un grupito como de 20 soldados. Entonces, esta conquista es que los demás estaban en los barcos, no iban a desembarcar hasta que ya tuvieran todo ordenado. Sí, así se siente, así que, ok, bueno, estás conquistando y te pueblito un pueblito, pues así te la vas a llevar. Pero creo que sí, bastante efectivo como amenaza, o sea, este momento es súper brutal donde matan al güey que le meten el cuerno así por la boca y se está así, qué pedo. Y como no es tan violenta la rueda del tiempo, creo que usa sus momentos de violencia así de manera efectiva, o sea, para que te des cuenta que este grupo está cabrón y hay que tener cuidado. Y me gustó que los demás sí se encaran. Que los demás dijeron, no mames, déjame hinco. No, creo que de veras no te está gustando. De veras no te veo. No, es que no. Ni tantito. No me provoca nada. O sea, es tan genérica que no me provoca absolutamente nada. La única trama que de verdad me interesa es la de Morgaine y su esposo y su no terapia esposo, matrimonial. No sé, pues, van, o sea, a si terminar ya, juntos otra que no vez. No van a terminar ese juntos. Es el chiste. No van a terminar ese juntos. Ese es el chiste. No, ya me spoilé y no terminan juntos. Ah, qué bueno. Qué bueno. Fíjate que a mí esa trama, la trama de Moraine investigando todo lo de qué fue lo que hizo y por qué liberó, eso me gusta. Su conflicto con Lane, se llama su esposo ninja sexy. Lan. Con Lan no me gustó. Lo sentí bien forzado. Lo sentí a los dos como chavitos. La premisa inicial se me hizo interesante, que era esa idea de que tienen 20 años con este vínculo, entonces cuando se los quitan no saben comunicarse de otra manera. Se me hizo como una premisa muy interesante, pero después de ahí se volvió un poco infantil y banal, así como, es que tú no me cuentas nada, es que tú no me alcanzaste a defender. No, pues es que tú te fuiste sola. Que el pleito como que lo llevaron a un nivel muy rápido, así, lo sentí como morrillos, más que los morrillos de verdad. Yo lo interpreté como que Morgaine la está cagando así épicamente, más por la escena con su hermana, porque en los primeros capítulos sí dije, ¿será que están vendiéndote mal a un personaje que deberías tenerle más empatía? Pero cuando la regaña a su hermana, sí queda claro que es Morgaine la que está actuando como niña chiquita. Ahora, lo que a mí me queda como, bueno, lo que yo entiendo y que también tiene que ver con esto de que por lo que tengo entendido en los libros ella nunca pierde la capacidad Encauzar. de encauzar, es que, o sea, es como volver a encontrarse, ¿no? Porque pues a final de cuentas ella es una Aes Sedai y su poder de cierta manera ha sido ese, entonces se está como desvalida, ¿no? O sea, a final de cuentas sigue intentando como que hacer las cosas y tiene sus contactos que ya después le dice a su hermana. Oh, todos tus ojos ahora son míos. Entonces, creo que sí está como con la trama del personaje de que se tiene que volver a encontrar porque pues ya no está encauzando. O sea, sigue siendo una Aes Sedai, pero ya no tiene el poder. Entonces, quizá parte de su conflicto yo sentí un poco que más bien que estaba como que protegiendo a Lan, porque a final de cuentas, pues ella ya no tiene ese poder, ¿no? Y creo que el güey no lo entendió. Pero bueno, a lo mejor yo soy muy idealista. Y no, o sea, creo que sí te machacan mucho que no, o sea, que su relación no es sentimental. Y sobre todo creo que lo dejan muy claro contrastándola con la relación del trío, que eso sí es así de que, oh, sí, No, pues no, me tuve que, ¿cómo se llama? Me tuve que enmascarar el vínculo porque pues no aguantaba tener a tres personas en mi cabeza, ¿no? Entonces así como que, ah, pues sí. Sí. De hecho, todo el tema del vínculo entre las Aes Sedai y los guardianes se me hace bien interesante. Me gustó mucho el primer capítulo en la primera temporada donde lo exploran. Y en esta, o sea, los poquitos detalles como ese que mencionas de los que son tres, no sé, se me hace bien interesante. O sea, creo que es algo que espero que se explore todavía más. Y digo que sí me gustó cuando lo presentan al principio que dicen, es que nunca tuvimos que hablar. O sea, este vínculo nos permitía comunicarnos de una manera muy profunda, sin hacer todos los pasos de una relación humana. Nos lo quitan y pues ya no sabemos qué chingados hacer. Pero sí, ya la hora se siente un poco así como de niños berrinchudos, así lo sentían los dos. Pero sí es cierto lo que dice Lana, la escena de Moraine con su hermana, sí es la primera escena donde alguien pone como en su lugar a Moraine, que le dice así de, hey, eres una cabrona, deja de ser gacho con todo el mundo y acomódate. Esa escena está muy chida. Y además queda más puntualizado con la plática que tiene con uno de los del trío cuando le dice, es que no somos iguales a ellas. Nuestra función es recordarles que no son diosas. Entonces eso también te deja en claro que el problema de Morgaine es que pues está confrontando su humanidad. Entonces está tratando de reemplazar su poder de Aes Sedai con su capacidad manipulativa, porque inmediatamente después de lo de la hermana se va a manipular al otro falso dragón, al güey que quiere que entrene a Ran, metiéndose más directo a la manipulación de Ran, ¿no? Revelándonos que ella también está manipulando a Ran para que entrene con ese güey, que también nos están dejando en claro que no necesariamente Morgaine está haciendo las cosas que debe hacer con respecto al dragón, que es otra cosa que me molesta mucho con respecto al lore. Aquí bien nos podrían estar planteando justamente con estos Forsaken, que la traducción correcta sería, ¿cómo se llama cuando la iglesia excomunicado? Porque Forsaken es más bien eso, cuando te Excomulgado, expulsan, ¿no? cuando te expulsan de una comunidad. Estos excomunicados, pues por lo que nos dice la vampiresa, estaban relacionados de forma directa con el dragón. Entonces, nos podrían estar construyendo esta idea de que, pues, el resto del cast podrán no ser el dragón, pero también son peligrosos por haber estado tan cerca del dragón y tener cierta importancia dentro de la trama, así como estos Forsaken son peligrosos, aunque su dragón ya no esté. Pero no nos están presentando eso, hay que hacer muchos malabares y headcanonear para leer eso en la trama. Pero hubiese quedado más padre, especialmente con la trama de Morgaine, porque te podrías estar preguntando, ¿no será que Morgaine está trabajando para hacer al dragón malo, independientemente de sus intenciones? Porque como que sí está empujándolo al lado oscuro. Ahora, otra cosa que creo que no le está ayudando a la trama es lo que tuvieron que hacer con Matt. Sí, Porque eso sí sí. se nota muchísimo que están viendo cómo, o sea, cómo parchan lo que pasó o sea, que lo tuvieron que sacar en los últimos dos capítulos de la primera temporada. Es así o sea, de repente sentí muy forzado lo que está pasando con la Divina, porque cuando vimos a la Divina estaba saliendo del pueblo al que atacan los Trollocs, Y de la nada ya está ahí, ¿cómo se llama? Encarcelada. Entonces tú no sabes cómo se la encontró la Lisandra, no sabes cómo es que hizo un trato con ella y nada más te la ponen ahí, ¿no? O sea, te das cuenta ya hasta el final. Entonces, y aparte sí mata así como de, ah, sí, ya te tengo acá, ya ya te tuve ahí, quién sabe qué, por tantos meses, nomás por el pinche gusto de tenerte ahí, ahora sí ya te abro la puerta y vete, ¿no? O sea, sí se siente como muy forzado. O sea, como que no le encontré sentido a esa trama, pues. Entonces, o sea, y aparte por lo que comentaron en el programa que hicieron de La Rueda del Tiempo, entiendo que Matt es muy importante para Rand. Entonces, como que sí se nota mucho que lo están así como que haciendo llegar a la fuerza con el otro güey. Sí, porque aparte no sé, o sea, te lo quieren mover como que está la Aes Sedai está siendo súper manipuladora. Pero en este caso no estás viendo cuál es el objetivo de esa manipulación. O sea, si te encierro aquí, juego con tu mente durante 2 meses y lo te suelto. Pero no sabe para qué. O sea, qué va a buscar Rand, como para gastar, como para ponerle una escolta y todo. O sea, sí está raro. Tengo entendido que en los libros anda con Perry en lo que sería esta historia. Andan él y Perry juntos. Entonces, se me hace que lo que hicieron fue básicamente tenerlo ahí encerrado hasta que llegue el momento de poderlos juntar. Uh-huh. Pero sí está forzado. Creo que el actor está haciendo buen trabajo, el de Matt. Pero pues sí, no le están dando mucho que hacer. Lo de la chava esta que ve el futuro también se me hace bien interesante, que es una cosa que me está gustando en La Rueda del Tiempo, que explora, por ejemplo, las consecuencias de poder ver el futuro. O sea, por ejemplo, cómo la explotaba su familia. Que dices, bueno, tiene sentido que la explote su familia. Y lo horrible que sería, o sea, cómo se le acerca a alguien y ve inmediatamente cómo va a morir, o entonces cómo le dificultaría esto la vida. Espero que ellos encuentren una trama más interesante en algún punto, porque sí, me agradan los personajes, me agrada lo que están haciendo, pero no, pues andan ahí flotando. Más que cualquier otro personaje, los siento muy perdidos. Creo que también deberían ser un poco más claros en las intenciones del narizón Ishmael. Porque digo, entiendo que es el típico personaje tipo Loki, que no sabes qué es lo que quiere, lo que está haciendo, porque juega en todos los bandos. Pero cuando es tu villano principal, sí deberías darle, por lo menos, aunque sea una motivación momentánea. Porque pues de repente lo ves ahí como mano derecha de esta emperatriz y de repente está ayudando a Perrin a escaparse de la emperatriz mientras masacran a los soldados de la emperatriz, que nada más traía 20 soldados y los mataron los lobos. Entonces, bueno, ahí luego aparece para decirle a la vidente que la quiere manipular. Es ok, pero dinos exactamente cuál es la intención, que yo me estoy suponiendo que la intención es revivir a los otros Forsaken, pero pues tampoco es como que quede muy claro. Pero bueno, a mí sí me, o sea, no sé si a lo mejor debería ser como más grande su plan, pero yo veo que está reuniendo a todos los achichincles del malo como para cuando el malo vuelva a ser malo, o sea, eso es como lo que yo estoy vislumbrando. Sí, pero en este caso sería Rand. O sea, es que su dragón ya no existe. Se está, ajá, por eso, reunir. Pero, o sea, digamos que su plan malévolo es convencer a Rand de que tiene que ser malo, o sea, no de que sea malo, porque lo que te dan a entender es que Ishmael entiende que está mal como está el mundo y que entonces por eso el otro lo tiene que volver a romper. Sí, pero es que el dragón, o sea, una cosa es el oscuro y otra cosa es el dragón. Entonces, el oscuro, bueno, es Sauron y el dragón es quien lo podría detener, ¿no? Pero puede que el dragón sea malo y haga un desmadre, como pasó al parecer la vez pasada, creo que sí. Bueno, no, creo que la vez pasada no fue malo, solo la regó así un chingo. No, pero el oscuro, pero no el dragón de la vez pasada fue el que se convirtió en el oscuro y rompió el mundo. No, sí se entiende que el dragón, eso, o sea, no es el oscuro. Es como... No, el dragón de la vez pasada. Tiene el poder, ajá, el dragón de la vez pasada tiene el poder, se supone que, o de reparar o de romper el mundo, y entonces el pasado lo rompió. Sí, como que porque se supone que es cíclico siempre. Sí, okay, pero okay. Él fue el que corrompió el poder, por eso los hombres ya no lo pueden usar, ¿no? porque sí, entonces sí, es que te tienes toda la razón, enano, les falta mucho explicar el lore. Sí, es que está no, muy confuso. No, lo que pasa es que se entiende que hay mucho lore detrás, pero no te lo han sabido mostrar. Es como lo que decía, es que está invadiendo desde el este, ok, pero no me han mostrado ni un solo pinche mapa. No sé de dónde, no sé a qué te refieres con el este de las montañas, el este, digo, bueno, llegaron por un mar, este... Está bien pinche raro. Yo el único mapa que he visto de la Rueda del Tiempo está... Es el típico mapa europeo, porque el único mapa no europeo es el de Naruto. Pero a estos los vimos llegar como si vinieran de donde estaría el, donde estaría Asia. Bueno, digo, ahí cuando están bebiendo sus chelitas las dos aprendices de magas, podrían pasar por un pinche mapa y la princesa decirle, ah, mira, por aquí está un reino muy malvado. Que ojalá fueran chelas, es pisto que hace una de ellas en su casa, así en su cuarto. Lo cual, si alguna vez tú, o sea, si alguna vez toman algo que conocen al güey que lo prepara, no se lo tomen. Cerveza artesanal. Idealmente que la cerveza artesanal no lo haga tu compa en su cuarto. O sea. Con su mi alegría. Pero sí, creo que a la serie le falta un par de escenas así de tipo el consejo de Rivendell, algo así de los Señores Anillos, uh-huh. Donde se sientan todos, o por una de los malos, donde se sientan todos y el malo les dice, ok, este es el plan para este primer cuarto, ¿cómo se llama? Primer ciclo fiscal del año, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, van a venir del este es el este, este es un mapa, y luego los buenos se sientan y dicen, ok, los malos están haciendo esto y nos vamos a hacer esto. Sí creo que le falta, sé que es muy criticado ese tipo de cosas en las series, pero a veces es mejor una escena de unos 15 minutos así, de 10, 15 minutos así, a que de repente estemos como aquí, que no nos queda muy claro exactamente los niveles y eso. Sí, por ejemplo, había una escena así, cuando vemos por primera vez a Ismael en esa temporada, está en su mesa redonda con malvados encapuchados, porque pues, había una forma poco sutil de decirnos que son los malvados sin poner en la mesa reunión anual de gente malvada. Ahí lo pudieron haber hecho. En esa reunión me acordé, no sé por qué, de cuando está Voldemort y llega con la profesora de Hogwarts. Me quedé yo esperando a que llegara alguien con la profesora de Hogwarts ahí toda torturada. Pero prefirieron intentar hacer construcción de personaje con esa escena de él y la niña mostrándole al monstruo, que entiendo perfectamente lo que estaban intentando hacer, pero no lo logran. Ese es mi problema, que la serie, como probablemente también los libros, está muy a la mitad. No tiene ni esa gracia de que todos son los personajes, aunque no te interese el resto de la historia, como Willow. Pero tampoco es lo suficientemente sencilla para pasarle esas omisiones. Y cuando intenta cargarse por el lado de los personajes, no todos sus actores pueden cargar las escenas. O sea, si no son Rosamund Pike, si no son no sé cómo se llama el actor del ninja, pues no todos pueden. Que también yo lo que estoy sintiendo mucho con La Rueda del Tiempo es que no apreciamos la enorme suerte que tuvieron con Game of Thrones. Game of Thrones, al igual que el MCU, ocasionó muchas, y también por su parte Lord of the Rings, ocasionó muchas copias, pero nadie entiende que gran parte de su éxito fue una enorme, enorme suerte. Una enorme suerte de que todas las personas o la mayoría de los actores y actrices casteados lograron llenar esos personajes, lograron llenar esas escenas independientemente del talento de los guionistas, directores y productores, que es algo que no se va a repetir. Aquí yo siento que La Rueda del Tiempo está tratando de darle mucho peso a sus personajes cuando sus actores, sus guionistas o los directores no dan la talla. No sé quién de los tres, para tampoco culpar a los actores, igual son actorazos y nada más no. No, por eso yo mencionaba mucho a Nynaeve, porque esa actriz ha tenido un par de escenas donde se nota que sabe actuar, pero el personaje, sobre todo en esta temporada, en la primera temporada creo que se me hacía más dinámica, uh-huh. como a nivel emotivo en esta temporada, sí, mucho es de ay, como me caga estar en la universidad. Entonces, sí, y de hecho, sí se vuelve un poco castrante. Que yo hasta un momento pensé, dije, bueno, creo que es parte del plan, o sea, de que ay, que harta estoy de ser súper, súper especial y que todo el mundo me quiera. O sea, sí molesta. Espero que sea parte de también, bueno, falta mitad de la temporada. En el caso de este Ishmael, o cómo. Algo así, Ishmael. A mí me está gustando, de hecho me gusta la escena con la niña. Creo que le hubieran agregado una escena de mapas y explicaciones más la escena de la niña. Él sí dependerá mucho de que conforme más en la temporada haga algo. Porque tu villano manipulador que siempre está serio y sabe todo qué pedo, está chido un tiempo. Si dura demasiado, ya es puro verbo. Te das cuenta que es puro verbo. O sea, algún punto tiene que ejecutar todas estas manipulaciones. Tiene que subir la pastilla y que arda todo. Si no, solo es un político. O que le den un villano arriba, ¿no? O sea, que le den más peso a la emperatriz esta para que lo veas como el villano secundario, el manipulador que se mueve entre los personajes mientras hay otro villano ahí haciendo del malo malvado. El problema es que él es, hasta ahorita él es el villano principal. Ahora, no. yo por lo menos entendí que la MILF esta va a ser más importante que él. Va a ser más, esta es más perrona que este güey, porque sí es así como de no, güey, sí está bien loca. Ahora, sí, esperemos que es la más peligrosa de los de todos. Excomunicados, ¿no? Algo así. Ahora esperemos que su interacción esté chida, que tengan química esos dos, porque si es así, entonces sí serían un buen par de villanos. Porque los dos arquetipos funcionan muy bien juntos. Sí, por ejemplo, de ella, ajá, creo que de ella jalaron el gatillo en el punto correcto. O sea, nos dimos cuenta, decimos, algo quieres, algo está haciendo, algo está manipulando. Mitad de temporada, revelan que le puedes cortar la garganta y sobrevive, y es la más mala del mundo. Ok, ahora vamos a verla hacer desmadre. Creo que si hubiera durado esta revelación más, es así como, run, te traen de su pendejo, o sea, ya, date cuenta, amigo. Ok. Faltan 4 capítulos, ¿verdad? Sí, vamos a la mitad. ¿Qué esperan? Especialmente tu compañera que ya te aventaste los spoilers. ¿Qué esperas de lo que viene de la temporada? No, pues en realidad no me aventé mucho spoiler. Sí me interesaba mucho si había Endgame de un ship. Y ya vi que ya me lo spoilé. Entonces, no, la verdad es que sí son 14 libros, entonces spoilearse 14 libros está muy cañón. Sí, solamente busqué como cosas puntuales que me interesaban y personajes muy específicos, entonces pues no es que sepa mucho, porque aparte sí me está gustando lo suficiente como para no spoilearme, y porque creo que cuando te spoileas o cuando buscas algo que ya está construido, obviamente las adaptaciones no van a llegar ahí. O sea, sería como si yo siguiera esperando que pasaran cosas de los cómics en el MCU. O sea, a estas alturas ya es más fácil que los cómics se adapten al MCU que al revés. Entonces, también por eso no me quiero spoilear mucho, o sea, solamente como cosas muy puntuales. A mí sí me gustaría que ciertos personajes se encuentren, o sea, que ya dejemos de tener estas tramas que están como separaditas, pero que funcionen mejor que la primera temporada, porque la primera temporada los teníamos más o menos a los 5 juntos y no eran como que muy graciosos y caían gordos, ¿no? Entonces como que creo que hay dinámicas que sí a lo mejor podrían funcionar, o sea, no sé, como a mí, insisto, a mí me cae muy bien Perrin y Nynaeve, no sé, a lo mejor ponerlos juntos y a lo mejor podrían hacer algo ahí interesante. También yo sí espero que se reconcilie, que yo sigo insistiendo que no es su marido, es como su bestie, Moraine con su ninja, porque, o sea, creo que sí tienen una dinámica muy padre. Y pues yo la verdad sí esperaría que le dieran menos tiempo a Rand, porque sí me da mucha hueva, o que por lo menos le dieran así, no sé, un power up o algo, ahí una trama que como que valiera la pena, porque sí la verdad me da mucha flojera. Y pues ojalá que metan a, ¿cómo se llama? A Iwen y a la pelirroja en alguna situación donde no tengamos que verlas el resto de la temporada, porque también dieron mucha flojera. O sea, sí me gustaría que la serie siga explotando las cosas que tiene como que con mejor dinámica y darle menos tiempo a las que no tanto. Y pues ojalá la trama de Matt ya llegue a algo, porque la verdad sí, o sea, sí lo estoy sufriendo mucho. Yo iba a decir que deberían meterle turbo a la trama de Matt, porque según nos dijo Bernie, el chiste es que pues es el peso de ser el elegido, pero ahorita me acordé de Dune, que Dune es exactamente lo mismo, y la verdad no se siente tan pesada la trama de este Paul Atreides, a pesar de que también es súper derivativa, bueno, no es derivativa porque fue el original, pero en 2020 y tanto se siente súper derivativa, y aún así no es tan aburrida, digo, más que nada porque tienes a Timothée Chalamet como Paul Atreides, y él sí sabe actuar, y a Zendaya como el interés romántico, y ella sí sabe actuar, pero pues igual, entonces igual, y cuando llegue lo bueno, donde tenemos a este dragón haciendo cosas interesantes, pues va a seguir siendo aburrido, porque tienes a este Anakin Skywalker, que la verdad es como un pan bimbo, no lo puedes amar, pero tampoco lo puedes odiar, porque es un pan bimbo blanco, pues, además. Pues está bueno, pero también no te llama tanto la atención. Uh-huh. Yo, esta temporada, creo que necesitamos cerrar con varias aclaraciones de escala, creo que es lo que yo me referiría, o sea, exactamente qué está en juego, cómo es que está en juego, por ejemplo, los Forsaken, súper peligrosos, Moraine dice, ay, no te mames, estos güeyes, este vato me derrotó así, necesitamos verlos hacer algún momento así épico, donde desmadren, destruyan algo. Necesitamos, por ejemplo, entender más o menos la estructura, qué reinos hay aquí que puedan oponerse a esta invasión que viene del este, o sea, son solo pueblitos, o si hay estructuras políticas aparte de las Aes Sedai, claramente las hay porque tenemos a la princesa esta que se la pasa pisteando. Entonces, ¿hay una estructura política? Mira, por ejemplo, ahí tenemos a la heredera del trono, pero hay otro heredero, ¿no? O algo así, porque cuando dijo la heredera del trono me ajá, porque Lan es el príncipe de su tierra, que es donde ahora está la llaga. Ajá. Dices, pues espérate, entonces la Torre Blanca está dentro de un reino. Ajá, sí, yo también, por eso digo que sí les falta, porque por ejemplo yo no entendía, dice, ajá, es la futura heredera de no sé qué, pero lo dicen como si fuera muy importante y tú así de, pero pues ni siquiera sabes dónde está su reino, ¿no? Entonces así como que, Y mira, voy a decir algo que me voy a echar encima a los fans de La Rueda del Tiempo, pero no puedo creer que The Witcher, que no le interesa explicarte sus reinos, tenga mejor explicado sus reinos que esta serie, porque por lo menos entiendes que hay unos reinos en el norte y abajito está este reino de los malos y a la izquierda no hay absolutamente nada porque le dio hueva al creador. Y aquí no tienes ni idea de cómo están funcionando las cosas, cómo son las estructuras políticas, etcétera. Y además, otro problema, tampoco lo están sabiendo dimensionar con respecto a las tramas de los personajes, porque de repente se siente como una fantasía urbana adolescente donde, oh, es que el mundo está en peligro. ¿Por qué? Porque el protagonista está en peligro. Ah, va. Pues sí, qué chido, ¿no? No hay esa dimensión de, esta es la trama a nivel humano y esta es la trama a nivel setting, geopolítico, o mundo, como quieran llamarle. Tal vez lo están dejando para la segunda mitad, tal vez esta primera mitad era más sobre los personajes, quiénes son, recordarlos, etcétera, etcétera. Ahí lo veremos cuando hagamos el programa para los últimos 4 episodios. Pero pues sí, yo voy a hacerlo opuesto a Sofía. Estaba intentando llegar sin ningún tipo de expectativa, así que no me había aventado ningún spoiler. Pero pues no estoy esperando nada y aún así me están decepcionando, entonces voy a hacer lo que hice con The First Law, me voy a aventar los spoilers a ver qué es lo interesante y pues, chance ahí ya diga, ah, ok, porque por ejemplo, lo de los arcos, yo cuando salieron los trailers, yo vi a los de Thor muy emocionados con los arcos, es que se ven los arcos, súper importantísimos los arcos, y llega el capítulo. Y sí entiendo que la historia me está diciendo, es que esto es súper importante, pero no me lo transmiten, es así de, o sea, si se muere me vale madres. O sea, digo, qué bueno, una trama menos, denle toda su trama a los otros dos personajes ahí mientras chelean. Entonces sí, igual y con los spoilers ya digo, ah, mira, entendí esa referencia. No, yo, bueno, a mí sí me gustó esta primera parte, pero sí, varias semillas que están aquí necesitan germinar en la segunda mitad. Si no, sí creo que mi percepción de la temporada sí puede acabar cambiando. Lo que ya mencioné, entonces sí, el único personaje que sí no veo cómo puedan rescatar es esta Egwene. Ella la siento de flojerísima. ¿Sí es Egwene? ¿Cómo se llama? Sí, Sí. ella. Se puede enamorar de la princesa. Pues, si es tu fetiche en específico, pues sí, la rescata. O sea, es que no sé, ella se me ha hecho el personaje solo, creo que ella sí solo ha estado ahí para que cuando de vez en cuando digan Randy, ya, ah, cómo lo quería. Mientras que Randa ahí dándose sus revolcones con su sugar mami, o sea, entonces, no sé, ella no sé qué. Que no veo para dónde va su historia, porque incluso se siente muy opacada en todos los aspectos por Nynaeve, porque pues es la que va a entrenar para hacer, y dice, ay, pero ya te dijeron que Nynaeve es la chida, entonces ser la segunda más chida no es, pues no se siente como tan interesante. Sí. No, y bueno, es que también está raro que metieran a esta princesa. No, no, no entiendo por qué. Si de por sí esta trama la estaba oscureciendo, que ahora su trama esté compartida con un personaje nuevo, está bien raro. Digo, igual son las semillas de algo importante y más interesante, pero pues eso lo veremos. Ahorita estaba recordando con estos dos malos que, repito, en teoría me deberían encantar. En la práctica no terminan de gustarme. Hablando de que son el inicio de cosas que otros copiaron, estos Forsaken son lo que influenció a Patrick Rufus para hacer sus. Ah, chingue, se me olvidó el nombre de los. A sus Chandrian. Porque una parte de la influencia son los Akatsuki de Naruto, y esa es la otra parte. Pero los Chandrian, desde que te los introduces, desde que los introducen, sabes que son, uno, muy peligrosos. Dos, bastante complejos. Y tres, su moralidad es completamente ajena a la moralidad del resto de los personajes. Que yo entiendo que es la misma idea con estos Forsaken. No es tanto que sean muy, muy malvados, sino que la moralidad que están cargando está completamente torcida y es completamente alienígena para el resto del setting. Porque ellos vienen de 3.000 años atrás, tienen otras, tienen otra visión del mundo. Pero no ha habido ninguna escena que realmente te lo transmita. Medio te lo tratan de decir. Y los comparo con los Chandrian. Y dices, uy, especialmente a esta vampiresa, porque esta vampiresa está casi calcado el personaje que tiene Patrick Rufus en Crónica de un Asesino de Reyes. Son casi el mismo personaje. Y los Chandrian. Bueno, te los presentan en una escena y sí los ves matar a un montón de gente, pero realmente te los introducen con una leyenda. Llega el protagonista a un pueblo porque sabe que descubrieron algo de los Chandrian y al final lo que encuentra es que había una vasija y en esa vasija había los dibujos de los siete, sí, los siete Chandrians y una niña es la única que la vio completa, entonces te los describe a los siete y está muy padre. Es como, digo, es una leyenda a través de los ojos de una niña y está muy chido cómo los introduce a pesar de que realmente aún no han introducido a cinco de los siete. Ya conocemos a dos, los otros cinco están completamente en la oscuridad, pero ahí te introducen al personaje femenino y es lo suficientemente buena introducción para que sepa que es lo copió de este personaje de la Rueda del Tiempo, pero ese personaje de la Rueda del Tiempo no se presenta de forma tan chida. Entonces sí, ojalá ahorita que ya va a estar con el otro malvado, hay una dinámica chida y ya los veamos hacer algo y sepamos exactamente qué están buscando y nos digan pues, por lo menos cuántos Forsaken son y cuántos tienen que evitar que despierten y después de X cantidad de Forsaken ya todo se fue al carajo porque ya son demasiado peligrosos, no sé, algo. Porque por ejemplo, esa escena donde la revive, estoy seguro que está lleno de guiños a la historia original. Pero pues no te transmite absolutamente nada. O ustedes sí les transmitió algo cuando la revive. No, me acordé de otra serie que veía yo que se llama Shadowhunters, que justo cuando reviven a Lilith, sale igual y dije yo, eso ya lo vi antes. Probablemente también influenciado por esto. De hecho, mujer saliendo bañada en sangre es común en la ficción. Sí, ¿verdad? Es una trop bastante usada. Pero bueno, ¿algo más que comentar de la rueda del tiempo? No, ¿no? Tío, me está gustando, pero tengo mis quejas, habrá que ver qué pasa. Y sí, creo que lo de los arcos no se va a volver a tocar ese tema, la verdad, no creo que vayan a... Nunca nadie se vaya a sentar a decir, oye, esto debería cambiar completamente cómo abordamos el examen. Pues pero sí, yo sí les recomiendo. Si les gusta la fantasía, yo creo que es una buena opción. Siento que la serie ya encontró su identidad, que era algo que le faltaba mucho en la primera temporada, aunque pues, sigue cargando con algunos problemas de la primera temporada, tiene algunos problemas nuevos, pero en general, la verdad, me parece una serie muy disfrutable, que habrá que ver cómo cierra la temporada. Sí, yo también creo que lo que más me gusta, o sea, sigo insistiendo que a mí lo que más me gusta es que no estoy esperando nada épico, entonces, o sea, me entretiene, o sea, es una serie entretenida, no todo tiene que ser Game of Thrones y tiene que ser súper impactante, pues. No, definitivamente no va a haber nada épico porque no tienen presupuesto. Bueno, deberían recurrir a la técnica de Game of Thrones, así de, uy, miren esa batalla sorprendente que está ahí fuera de cámara. ¿Por qué no? Pero bueno, no se le fue la luz a nuestra compañera Sofía, no apareció ningún fantasma esta vez. Ya si no hay nada más que decir, ¿alguna recomendación? ¿Algo que estén viendo aparte de La Rueda del Tiempo o leyendo? Yo por fin empecé a leer Chainsaw Man. Ya me aventé todo el primer tomo, está muy buena. Está muy, sí, muy bueno. Hubiera apreciado que alguien me dijera que el primer capítulo es básicamente Los Olvidados con Demonios. Puro dolor ese capítulo. Así que qué pedo, ¿por qué estoy viendo esto? Y luego después de ahí se convierte en una muy divertida comedia negra con toques extrañamente profundos. Solo llevo un capítulo, pero está muy buena. Bueno, solo llevo un tomo de los del manga. Son como 10 capítulos, ¿no? No, menos. Sí, 5 capítulos. Algo así. Pero está muy bueno. Sí, lo recomiendo bastante. ¿Qué más estoy leyendo? Estoy leyendo un chingo de cosas. Entonces, la verdad, no sé qué más. Pero es lo que acabé de leer hoy. Okay. Para los que tienen miedo entre las Chainsaw Man, les juro que esta historia del protagonista que solo quiere tocar un par de senos es bastante profunda. No es lo que parece. Yo sé que por ahí hay una escena de una preparatoriana que se quita la ropa para convertirla en una espada y otra donde otra preparatoriana le está tocando la entrepierna a Denji, pero les juro que no trata de eso, se los juro. Porque Chainsaw Man es la peor historia para recomendar. Porque sí está... Digo, no sé si el autor es un edgelord así que hace ver a Mark Millar como alguien centrado. ¿O es alguien que se está burlando de los Edgelord? Porque sí, de repente sí está canijo. Recomendar, pero está muy buena. Está muy buena. Yo voy al día, yo voy con lo que está saliendo ahorita. La segunda parte está bastante interesante. Pero bueno, échenle un ojo. Compañera Sofía, ¿algo que quieras recomendar? Pues no. ¿No estás viendo nada más? Sí, pero no, nada que sea como de importancia cultural. Creo que... estoy viendo la cuarta temporada de Harley Quinn. Lo comentaba como con Vane, tiene como momentos muy chidos, o sea, se burla de Elon Musk y tiene comentarios muy buenos, pero hay un programa de La Covacha que lo explica. Que la tercera temporada ya se sentía como que si les tiraban un poquito más se iba a sentir rara, y creo que eso es como lo que le está sufriendo. Entonces, pero sí tiene momentos muy buenos, y si les gusta ver cómo se burlan del trasero de Nightwing, pues tiene todo un capítulo de eso. Entonces, dos capítulos donde se habla del trasero de Nightwing. Entonces, pues si les gusta eso, véanlo, pero la verdad es que no podría recomendarla completamente porque sí siento que ya está cojeando un poquito la serie, entonces yo espero que ya la próxima sea la última temporada porque yo sí creo que ya no da para más. Ninguna serie debería pasar de las 3 temporadas. Unas cuantas excepciones podrían llegar a 5, pero nada más. Nada más me gusta que está haciendo enojar a mucho fan de DC, que está muy enojado porque ya convirtió a Nightwing en un chiste de nalgas. Yo siempre voy a aplaudir que hagan enojar a esa gente. Yo voy a recomendar otra vez Wayward Children. Acabo de leer el penúltimo libro publicado hasta ahora y está muy hermoso. Abre la puerta para que la historia se vuelva más épica, y no estoy seguro si quiero que eso pase, porque a mí me gusta mucho lo episódico de la historia, de que cada noveleta trata de un personaje distinto, muy centrado en sus problemas personales. Este último libro abre las puertas para que haya una especie de trama o arco general para todo, y no sé si me gusta o no me gusta, pero la forma en la que escribe Sienna Maguire es arte. Tenía mucho tiempo que no leía a alguien escribir tan bien, y la verdad está muy, muy chido. Son noveletas de 110, 120 páginas, 160 es la más larga, entonces se los leen en un ratito. Si yo, que soy un lector lentísimo, me los echo en 2-3 días, y eso porque los dosifico, porque no me las quiero acabar de un golpe, pero sí les recomiendo. Compañera Sofía, a ti especialmente, porque necesito que esas novelas las lea alguien desde una perspectiva femenina, porque siento que hay muchas cosas que no estoy entendiendo y que necesito que me expliquen. Pero solo sí. Si no tiene character development. Es que de veras no puedo con esos libros. Están cortísimas, están cortísimas, y todas son también aventuras donde pasan muchas cosas. Sí es mucho sobre los personajes, pero les pasan muchas cosas. Ya que acabe mi serie de, ¿qué? Dark Romance, creo que se llama ese género. Ahí la buscaré. Ya que acabes tu serie donde Peter Pan es un degenerado sexual. Es un degenerado, efectivamente. Pero está bien chida. ¿Así la estás leyendo? Sí. Ver, ya viene el segundo libro de 4. Y si tiene mucho marraneo, porque el tweet que nos pasaste decía que era puro marraneo. Sí tiene marraneo, pero no está tan hardcore. O sea, no es... O sea, deja bastante la imaginación. O sea, sí, no es feminist friendly, definitivamente, no, cero feminist friendly, pero si les gusta, como, o sea, sí, como, si quieren una lectura que no, que no sea como muy profunda, pero que sea entretenida, sí, sí les recomiendo. Suena a que es una lectura para los que se quedaron con ganas de más Buffy y Spike. Puede ser. Pues ya saben, ¿cómo se llama la historia? No sé cómo se llama, el primero se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero búsquenlo así. Así, ah, no, porque es que hay dos historias. Hay una que, o sea, aparentemente es muy común que utilicen para este género, que se me olvidó cómo se llama, la historia de Peter Pan, porque hay una que son también 4 libros, pero eso sí, son más gruesecitos, y también son de que, nada más que ahí Garfio es el principal, en esta no es Peter Pan. ¿Y por qué hay gente que leyó Peter Pan y dijo, esta historia necesita más sexo? Ese güey. No, ese ahora, lo que sí me gusta. Lo que sí me gusta es que se ocuparon de que todo fuera en regla y no hubiera nada ilegal. Entonces, Sí, no se avientan un Stephen King. Sí, no. No, no, no, no, no. O un Alan Moore. No sé cómo se llama el primero, porque ya lo borré del Kindle, bueno, pero el otro se llama The Dark One, así se llama, es el que estoy leyendo ahorita. Sí, no, pero sí tiene marraneo. Recuento marrano de la historia de Peter Pan. Exactamente, bueno. Recuento marrano de la historia de Peter Pan, así lo voy a encontrar. Segundo libro se llama Dark One. Para que vean para qué sirve TikTok, porque ahí lo encontró la compañera. Y yo aquí me estoy haciendo el persignado, pero yo también así he encontrado todos los libros que he leído. En mi caso son recuentos marranos de mitología griega, que uno podría decir, ¿cómo puede ser más marrana la mitología griega? ¡Se puede! ¡Así se puede! ¡Ah, bueno! ¡Claro que se puede! Todo es posible en la Villa del Señor. Recuento marrano de mitología griega, eso es solo mitología griega, ¿no? No, pero sí, léanse, traten de leer Wayward Children, está rapidita, Sienna Maguire, gran escritora. Soy mega fan, estoy sufriendo porque ya nada más queda un libro y ya voy a ir al día, entonces voy a tener que esperar un año para que se publique el siguiente. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Próxima semana posiblemente sí hagamos el de Archie. Tampoco prometo nada porque pues, la compañera que quiere hablar de Archie no, no tiene tanto tiempo libre, entonces tampoco lo puedo asegurar, pero haremos lo posible porque salga. Entonces con ese terminamos el mes de septiembre, ¿sí, verdad? Sí, creo que sí. Que me confunde esto de que no sale este día que lo estamos filmando. Y ya, primera semana de octubre, por fin, el maravilloso capítulo 138 de Los Simpson. Viene Vale, creo que Isaac también se apuntó. Compañera, ¿te apuntas a ese? No sé cuál sea ese de capítulo, pero ajá, vemos. Vamos a hablar de Los Simpson, vamos a hablar así en general de Los Simpson. Ah, sí, va. Siempre y cuando no sea de las últimas, porque las últimas no las vi, para nada. Ay, nadie las vio. Porque recuerda que también vas a estar en el de vampiros, creo que en ese va a haber sí, casa llena. Yo por eso, ese es el que sí. Más me interesa. A ver si no lo tenemos que hacer en dos episodios, porque ahí sí va a haber casa llena. Vampiros y hombres lobos, puedes ir a defender a Perrín en ese. No, pero sí hay mejores hombres lobo que Perrín, la neta. Digo, tampoco es que ponga no, la vara. Yo además yo no soy muy fan de los hombres lobo. Ah, yo sí, los tengo que ir a defender. No, yo soy team vampiros. Siempre y cuando no sean brillosos. Los vampiros brillosos no me gustan. Tengo que ir a defender a Oz y su hombre lobo que parece chango. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Compañeros, si es de Archie, ustedes descansan. Si no, los voy a tener al tanto por cualquier cosa para tener que sacarnos de la manga un programa. Pero si es de Archie, ustedes descansan porque pues vamos a hablar de el Archie cochinón. Porque tengo entendido que está bien cochinón igual ese. Riverdale, sí, por lo poco que está súper cochino. Sí, por eso necesitamos que esté ese mixle, porque si no, ¿quién lo va a explicar? Nos va a traer ahí su mapa mental para explicar cómo estuvo esa serie. Gracias por estar aquí. Recuerden, hashtag Covachando, si quieren dejar algún comentario. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chicos, bye. Bye, bye.